Se les dejó hablar, contar su versión de lo sucedido en Apolo. Escuchemos. Han pasado un poco más de 3 meses de los hechos ocurridos en Apolo, en el cual 4 personas, 2 militares, un policía y un médico, todos miembros de la FTC, perdieron la vida por los violentos hechos registrados en la zona. Estos son los rostros de los soldados que estuvieron presentes en Apolo. Algunos fueron heridos y otros tuvieron que ayudar en el socorro de sus camaradas. De todo lugar, de todas partes venían los disparos. Se escuchaba disparos por todo lado, dinamitas, amenazas de muerte y el primer reporte de un miembro de la FTC que estaba herido. El cabo Armando Mamani recuerda bien esta parte de la historia, de que en menos de un minuto se reportaba que 2 efectivos habían sido heridos por disparo. Ni siquiera pasó 2 minutos y había otro. El cabo Daniel Quispe, quien estuvo presente en el punto central del conflicto, fue herido por la espalda, cerca a los pulmones. Bueno, ahí fue donde me herieron a mí, en el trayecto, cuando estábamos caminando ahí. El soldado Iván Poma también recibió un disparo cerca del hombro, dejándolo inmóvil. Ay, que me han dado un impacto de bala a mi hombro derecho, que se alojó a mi pecho. Ya se venía, ya se había botado en el suelo el policía. Y mi teniente general fue a meterlo al cuartito. Pero en ese momento fue cuando le dispararon a mi teniente general, ya aquí en el pecho. Heridos 2 soldados y 2 instructores, metidos en una casucha, rodeados de comunarios quienes disparaban y lanzaban dinamitas. No hubo otro remedio que buscar protección tomando lo que se encontraba y arriesgando su vida, sacando las dinamitas que entraban a la casa. La cual yo, la dinamita estaba cerca de mi teniente, la cual yo lo alcé, lo boté a la dinamita hacia afuera. Pero falta aún la historia de cómo estos erradicadores jóvenes, todos ellos, estuvieron en el momento hasta con lágrimas en los ojos, intentando rescatar a los suyos, llevándolos en hombro, arrastrándolos, y viendo cómo uno de ellos moría. Vamos a seguir conociendo parte de la historia de los cabos que han sido condecorados y que han participado en Apolo. El subteniente Gironda fue herido por socorrer al teniente Peralta, quien había caído minutos antes. Se aferró a la vida. El cabo Armando Mamani lo cargó por varios metros. Primero viernes, donde se agarraba mi subteniente Gironda, así se agarraba. Ya no puedo respirar, decía, apenas que estaba hablando ahí. Con un árbol había, arbusto, era planito ahí, luego se agarraba. Ahí es donde falleció. El esfuerzo para salvar la vida del subteniente Gironda al final no logró su objetivo. Las manos apretadas en un momento sobre el cuello del cabo Mamani, perdió fuerza y se deslizó rápidamente. Mi familia, decía. Y siempre repetía de su familia, que su papá, que su mamá, de su familia, qué va a ser de mis hijos, decía. Ahora, ¿qué se piensa cuando estás herido? Cuando estás rodeado de ráfagas de balas o explosiones constantes de dinamitas, el principal pensamiento siempre será la familia, porque el porcentaje de saber que podrías morir es elevado. Todos mis camaradas empezaron a llorar, incluso yo más, porque parecía que era ya el último día de mi vida. Cuando yo pensaba primero en mi familia, porque ya se había ido, porque quizá hubiera perdido la vida, ¿no? Es algo traumatizante. Y no tenía que morir en algo. Él rogó y nosotros rogamos. Estos soldados fueron condecorados por todo su valor. Fueron heridos, pero aún viven para poder contar esta historia que jamás podrá ser borrada de sus pensamientos. Recordarán el día en el cual a la gente no le importó la vida. Recordarán al subteniente Oscar Gironda, al suboficial Willy Yucra, al policía Johnny Quispe y al médico Michael Olivares. Este es un informe de Cadena con las cámaras Noé Cáceres. El informe, Carlos Mercado. Noé Carlos, felicidades por llegar a este lugar y contarnos esa parte de la historia. Este medio de comunicación no pretende en ningún momento, por favor, decir o establecer la inocencia o culpabilidad de cualquiera de los actores. Será la investigación quien lo haga. Nuestro trabajo es mostrarle parte y contraparte. Y de esa historia de octubre del año 2013, te presentamos la historia, o la parte de la historia no contada. A la vuelta, uno de los más grandes músicos bolivianos, a punto